La cara B. A menudo nos olvidamos del pasado y en el pasado no pocas veces esconden claves para entender las cosas. Es por ello que vamos a reconstruir brevemente la historia de Honduras, un país que se independizó de España en 1821. Se acabaron así varios siglos de dominación, en especial motivada por el oro de las minas del país. Sin embargo, el dominio británico sustituyó al español. Pero es en 1880 cuando podemos considerar que se produce un punto de inflexión en la historia de Honduras. En esa época entró en el país una multinacional norteamericana llamada United Fruit Company. Esta empresa, gracias a discutidas decisiones políticas, se adueñó de la totalidad de las tierras cultivables, también de los medios de transporte, de los puertos, de los barcos, de los trenes. En definitiva, se convirtió en el amo y señor del país. Aún así, en 1924, Estados Unidos invadió la nación. La situación se asentó aún más. Tras la invasión, el poder quedó en manos del dictador Tiburcio Carías. Gobernó durante 16 años. Después llegaron décadas de inestabilidad, pero lo importante es señalar que durante ese tiempo las riquezas del país fueron poco a poco quedando limitadas a unos pocos cientos de terratenientes y empresarios. La situación se volvió más grave en 1978. Ese año, el general Policarpo Paz García tomó el poder por la vía del golpe, por la vía de las armas. 4 años después, dicho poder pasó a manos de Roberto Suazo. Desde entonces, data la constitución actual. Esa misma constitución que ahora habría vulnerado Mel Zelaya, el presidente depuesto, mediante el golpe de Estado. En esas fechas se promulgó la prohibición del derecho de huelga y manifestaciones, y por entonces es cuando Honduras se convirtió en la base, en Centroamérica, de la contra nicaragüense. Para ello, Estados Unidos levantó en el país la base de Sotocano. Hasta allí se desplazó, entre otros, el coronel Oliver North, el militar que encabezó las maniobras para financiar a la guerrilla nicaragüense que luchaba contra el sandinismo en la vecina Nicaragua. Gracias al tráfico de drogas, la CIA armó a las guerrillas. Se crearon entonces en Sotocano los famosos escuadrones de la muerte. Dichos escuadrones fueron responsables de ofensivas contra civiles, asesinatos, matanzas de campesinos. Después de aquellos terribles años llegaron otros no menos difíciles. Sin embargo, la base norteamericana de Sotocano permaneció en Honduras, intocable. Pero el país siguió sumido en la pobreza causada, entre otras razones, por un reparto del poder económico absolutamente desigual. En 1998, 228 terratenientes controlaban el 75% de las tierras del país y medio millar de personas aglutinaban toda la riqueza. Además, la violencia llegó a las calles en la forma de las maras, las bandas juveniles que llevaron el terror a todos los rincones. El presidente Ricardo Maduro, elegido democráticamente en 2002, no pudo acabar con dichas bandas, pero tenía el apoyo claro de Estados Unidos y una relación extraordinaria con el entonces presidente George Bush. Hoy a Zelaya le acusan de intentar reformar la Constitución. Sin embargo, Maduro en el año 2005 ya lo hizo. Reformó la Constitución y nadie le criticó por ello. Fue aplaudido desde los sectores más poderosos. Esos mismos sectores que ahora no admiten una posible reforma en el mismo texto. Esa reforma llegó tras la presión de las iglesias católica y protestante. Las mismas que ahora apoyan el golpe de Estado, argumentando que Zelaya quería cambiar la Carta Magna. Entonces la Constitución se reformó para prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo y las adopciones por parte de quienes no formaran una familia tradicional. Ahora se señala que Zelaya quería perpetuarse en el poder, pero dicha afirmación no es del todo cierta y se utiliza por no pocos como excusa para justificar el golpe. Sin embargo, es falso. El pasado domingo 28 de junio, Zelaya había convocado un referéndum no vinculante para conocer la opinión de los hondureños sobre la necesidad de abrir una cuarta urna en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Esa cuarta urna se abriría con objeto de iniciar, solo de iniciar, un periodo de reflexión sobre la necesidad de modificar contenidos de esa constitución del convulso periodo de 1982. Pero la posible reforma no se produciría antes de esas elecciones. Así pues, Zelaya nunca hubiera podido presentarse a la reelección. Ahora bien, tras el golpe de Estado se han suspendido los artículos 71, 78, 79, 80 y 81 de la Constitución hondureña. Los ha suspendido el nuevo dictador de Honduras, Roberto Micheletti, el mismo que acusa a Zelaya de intentar modificar la Constitución. ¿Alguien entiende algo? Por cierto, esos artículos prohibidos impiden el derecho de reunión, asociación y circulación de ciudadanos. Además, al suspenderse esa constitución, se impone el toque de queda y se permite la detención indefinida de sospechosos sin presentar cargo contra ellos. Más datos importantes a tener en cuenta. Un general ha sido el que ha encabezado el golpe de Estado. Se trata del general Romeo Vázquez. Junto a él, entre otros, el oficial Luis Javier Suazo. Nadie ha profundizado en las biografías de ambos golpistas, pero hay un hecho sorprendente. Los dos fueron alumnos en los años 80 de la llamada Escuela de las Américas. Dicha escuela está radicada en la base de Fort Benning, en el estado norteamericano de Georgia. Según demostró una comisión de la ONU en 1993, en dicha base fueron entrenados los militares golpistas que pusieron en el poder a Pinochet en Chile, a Videla en Argentina o a Noriega en Panamá. ¿Casualidad? Ahora, los golpistas de Honduras resulta que fueron entrenados en el mismo lugar, en la llamada Escuela de las Américas, en donde la CIA ha formado a los escuadrones de la muerte en América y a las guerrillas que llevan décadas enfrentándose a aquellos gobiernos que no encajan ideológicamente con Estados Unidos. Además, no debe olvidarse una pequeña noticia que ha pasado muy, muy desapercibida, como si no interesara a nadie. La publicó el 29 de junio, el pasado lunes, el diario The New York Times. El artículo es de Elizabeth Malkin. En dicho artículo se señala que altos mandos militares de Estados Unidos estuvieron en contacto con los golpistas de Honduras para que emprendieran la jornada militar. Curiosamente, la base que empleó la Escuela de las Américas para llevar a cabo sus misiones en los años 80 y 90 en Centroamérica es la citada base de Sotocano. Es la única de Estados Unidos en la región. Recientemente, Zelaya anunció la transformación de dicha base en un aeropuerto civil. Muy poco se ha comentado este asunto. También determinó por ley un incremento en el salario mínimo de los hondureños, una decisión que contó con la total oposición de las 300 fortunas que dirigen la economía del país. Tampoco se ha hablado de este asunto. Además, ante el alza de los precios en el transporte, tomó la decisión recientemente de suspender los contratos todavía en vigor que anteriores gobiernos firmaron con dos compañías petrolíferas norteamericanas, Chevron y Exxon. Al suspender esos contratos, el suministro de gasolina y el precio del carburante volvió a ser controlado por el Estado hondureño, lo que se tradujo en un descenso en los precios muy considerable. En Washington, ninguna de esas decisiones sentó nada bien, pero en ellas, entre otras, puede encontrarse la cara B para entender lo que está ocurriendo en Honduras.